en Honduras. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo confirmó que la misión exploratoria ya está en el país y trabajará en las condiciones necesarias para la instalación del diálogo. Los sectores de oposición exigen investigar y judicializar los asesinatos durante las movilizaciones contra el fraude electoral, desmilitarizar la seguridad pública e impulsar un proceso de participación plena desde los diversos sectores de la sociedad. Nos informa la periodista Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales a quienes nos están sintonizando. Y es que la misión está conformada por Carlos Vergara Luna, encargado de Naciones Unidas de dar seguimiento a todo lo que pasa en el país, Catalina Soberanis, quien fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala, y por Mercy Miski, del Centro Internacional de Justicia Transicional de Estados Unidos. Efraín Díaz Arribillaga, de la Junta de Convocantes al Diálogo, asegura que estarán reuniéndose con la recién llegada misión y que seguidamente los representantes de Naciones Unidas se reunirán con líderes de la oposición y el oficialismo para instalar el diálogo. Bueno, en efecto, sí, la misión exploratoria se esperaba de ayer a hoy, estará en el país seguramente ya, que consistirá fundamentalmente en reunirse con distintos sectores, sobre todo y principalmente los actores políticos más importantes, a fin de tener una idea de cuáles son las condiciones para el diálogo, analizar el contexto actual del país en medio pues de una crisis política institucional y también definir de alguna manera cuál va a ser el marco y el diseño del diálogo, que tiene que ser, por supuesto, consultado con los actores políticos que van a participar en este mismo. Entonces, es como la primera etapa de lo que puede ser el proceso de diálogo, ¿no? Posteriormente, será entonces ya la llegada de los mediadores, una vez que esta misión exploratoria haya elaborado su informe, presentado sus visiones. Para el ex candidato presidencial, Salvador Narrala, la propuesta de diálogo que se promueve penosamente no será la respuesta a los problemas del país, ya que es conducido por la persona que es el generador de los conflictos. Lo que yo siento es que el gobierno está dándole largas al asunto. Realmente, con lo que pasó con la OEA, por ejemplo, Juan Jiménez se fue para los Estados Unidos, supuestamente llamado por Almagro para ver qué se puede hacer con el descubrimiento de más de 60 diputados, incluido el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, que son sindicados, según las investigaciones, en el robo de 1.350 millones de lempiras. Pero la OEA, mientras Juan Jiménez estaba allá, nombró al señor Álvaro Colón, que es un testigo del fraude, pero no para venir a hacer un diálogo, sino para venir a ver el problema de las reformas electorales que sabemos que se ocupa realizar en Honduras. Entonces, no sabría realmente decirte exactamente qué es la trama que tiene el gobierno con la OEA y con la ONU para tratar un poco quizá de desviar la atención sobre lo que realmente se necesita en Honduras. ¿Y qué es lo que se necesita en Honduras? Bueno, el problema de la gente reclamando es por el fraude electoral. Y yo no veo que sea ese el tema que ellos quieren tratar. Para muchos sectores, iniciar un diálogo debe pasar por la investigación y judicialización de las personas asesinadas durante las movilizaciones en contra del fraude electoral en Honduras. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yolani Pérez.